Nos metemos con lo de hoy porque tenemos en línea ya a Junior Sequeira, Fabi, que vuelve esta noche. Tenemos a Junior Sequeira, bueno, buenísimo. ¿Cómo te va, Junior? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos contento que volvés, me imagino? Sí, ya estaba un poco desesperado, digamos, pero bueno, ya me junté con el equipo acá en Buenos Aires y ayer ya pude entrenar con eso y ya pensando en el partido de hoy, a volver a la rutina previa al juego. ¿Físicamente pudiste hacer algo? ¿Te mantuviste? ¿Estás bien físicamente? Sí. Hice, no, obviamente, después postoperatorio seguí todo las órdenes tanto del médico como de acá que me operó en Buenos Aires, como también lo que me iba diciendo José Osemani, ¿no? Que se hizo cargo junto al cuerpo médico nuestro del equipo en seguir mi rehabilitación y ayudarme un poco, guiarme. Y a medida que me iban diciendo si me podía meter en cancha, me metía, que fue lo que más tardé, que tardé casi un mes en volver a la cancha a correr. Era todo bicicleta y trabajo aeróbico dentro de la bici. Y bueno, de a poco a recuperar fuerza también. En el receso ese que hubo de la fiesta, ya pude empezar un poco con el gimnasio de a poco para recuperar fuerza en el brazo. Y ya cuando volvimos para la fiesta, ya pude agarrar la pelota y empezar a hacer lanzamiento y todo en cancha. Y bueno, ayer fue mi primer práctica con el equipo y contento por eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no jugás? Y el 10 de noviembre me operé, y hace 2 meses y 12 días. Es un tiempito, ha pasado un tiempito. Sí, pero bueno, siempre lo importante de la cabeza y fue lo que me costó, ¿no? De tratar de mantenerme en competencia mentalmente y ser consciente también de que cómo está el calendario nuestro durante este mes, que estamos jugando cada 2 días, es agarrar ritmo y baje jugando, que ojalá sea ocupe la menor cantidad de partidos posible para volver a entrar en ritmo de juego, ¿no? Sí, seguro. Antes de que te pregunte, Santiago, te voy a hacer la última de mi parte. Hoy hay que tener mucho cuidado con las vueltas, ¿no? Porque no por la tuya, no lo digo por la tuya, digo en general, el jugador profesional, porque al jugar tan seguido, si vos te llegás a resentir de una lesión, toco madera, y el izquierdo, digo, el parate posterior es mucho más grande, no hay que apurarse. Sí, eso es lo que tuvo en cuenta el cuerpo técnico, el cuerpo médico del club también, ¿no? Yo ya estaba para jugar contra Hispano y prefirieron que 2 días más de entrenamiento y me sume acá en Buenos Aires con el equipo era lo mejor. Y sí, hoy el calendario no ayuda. Lo ideal sería tener unos días de entrenamiento con el plantel, más real a un juego, pero yo me tengo que adaptar a cómo está el equipo, ¿no? Que viene jugando, como te dije, cada 2 días, desde que arrancó la competencia, que arrancó a jugar después del receso, no tienen tiempo de entrenar, o sea, es recuperar, estar arriba en micro, estar arriba en avión, y el día que tienen, que hay entrenamiento, es por lo general regenerativo y recuperarse físicamente para volver a jugar. O sea, este mes, como te dije, no tengo tiempo de nada, solamente meterme en la cancha y jugar, que los partidos son un entrenamiento fuerte para mí, digamos, y para el equipo es otra la situación. Después en febrero jugamos 3 partidos en todo el mes por el tema de la ventana. Ahí es donde usaré para entrenar. Y bueno, lo que dijiste vos, hay que tener mucho cuidado porque como te toca un calendario así como nos tocó enero a nosotros, jugamos 13 partidos y 8 visitantes, donde te resentiste un poco, te perdés 12, 13, 10 partidos, y una locura, ¿no?, para lo que es nuestra competencia. Bueno, ¿y cómo viste al equipo durante este tiempo que estuviste afuera? Porque el año arrancó muy bien para Argentino, pero ahora empalmaron una mala racha que de los últimos 5 partidos solo ganaron 1. Sí. Creo que arrancamos bien, pese a la baja tanto mía como la de Anthony Ken, el equipo respondió, ganó partido en la ruta, muy importante, pero bueno, está muy irregular, salvo 3-4 equipos en la competencia, después del resto tiene esos baches de 3-4 derrotas seguidas, y lo importante es tratar de salir rápido. Creo que perdimos dos juegos clave de local con Boca en la última bola, donde el equipo remó de atrás todo el tiempo, pero así todo perdimos la última pelota, y con Bahía el último, digamos, dominando todo el juego, y pasamos a perder en el cierre, donde no lo pudimos dar vuelta. Creo que es donde nosotros nos tenemos que hacer fuerte, no hay con rivales directos, siempre no hay que perder de vista nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, ahora con Hispano nos sacó de la cancha directamente, y tenemos dos partidos más en esta gira, que hoy San Lorenzo, con ya sabemos lo que es, y el miércoles Boca. Pero como que no hay tiempo de pensar. Jugar, ganes o pierdas, corregir, ganando o perdiendo, y tratar de limpiar la cabeza para el próximo partido. Ojalá hoy podamos hacer un gran trabajo, y sabemos que para ganar hoy tenemos que jugar casi a la perfección, así que es un lindo desafío para el equipo. Junior, bueno, lo mejor, nos vemos esta noche, si Dios quiere, en el Pando, ahí estaremos transmitiendo por TIC Sport, San Lorenzo, Argentino de Junín, así que nos estamos viendo ahí. Bueno, dale, Fabi, un abrazo grande, y nos vemos esta noche en la cancha. Bueno, lo mejor, y lo mejor para esta vuelta. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos ahí. Ahí está, la palabra de Junior Sequeira, hablando de su retorno desde el 10, operado el 10 de noviembre, bueno, hasta ahora no había actividad, la lesión fue unos días antes, así que estará esta noche frente a San Lorenzo, y continúa Figueredo, porque esa es la otra noticia.